Ay, hombre, qué sentimiento. No estoy contento, me embarga la tristeza. Ya de tu parte no espero la alegría. Me enamoré de ti, no me querías. Que tienes novio, me dijiste con franqueza. Me doy de cuenta que perdí el tiempo contigo. Había mujeres que me brindaban su amor, y por quererte a veces he tenido que rechazarla, cometí ese gran error. La felicidad nace de un afecto íntimo, y hay que reconocer que la verdad no es pecado. Para resolver este problema hay que ser honrado. Yo insistir conveniente no lo estimo. El amor ajeno es sagrado, y desearla es egoísmo. Ay, da rabia ser traicionado, y yo sentiría lo mismo. Ay, da rabia ser traicionado, y yo sentiría lo mismo. La realidad es que cuando uno ama a una mujer, y si no le corresponde, es que en su vida existe otro hombre. No la moleste, no es culpa de la dama. Por recatada esperar un tiempo me pide. Me aprecias mucho, me quieres como amigo. Ay, porque tú, cariño, nunca finges. Que si él te falla, de pronto nos unimos. La felicidad nace de un afecto íntimo, y hay que reconocer que la verdad no es pecado. Para afrontar este problema hay que ser honrado, insistir conveniente no lo estimo. El amor ajeno es sagrado, y desearlo es egoísmo. Da rabia ser traicionado, y yo sentiría lo mismo. Ay, da rabia ser traicionado, y yo sentiría lo mismo. We'll be right back.